Sí, en realidad hay una gacetilla anterior que es la del bloque, que salió con la unanimidad de los votos de los concejales, en los que participan por supuesto los concejales radicales, en donde nosotros manifestamos o por lo menos damos la explicación del por qué aceptamos el ofrecimiento institucional que nos hizo la intendente municipal con respecto a participar en un programa de vacunación que se va a llevar adelante para vacunar a la totalidad de la población de Cañuelas con la vacuna contra el COVID-19. Nosotros creemos que el ofrecimiento que se hizo en forma institucional para que nosotros participemos en el marco de nuestra participación también en el Comité de Seguimiento del COVID y en el Comité de Salud, creados para combatir este virus, era absolutamente loable, era aceptable y por supuesto decidimos participar por unanimidad. En ese programa. En ese marco, además de pedirnos que ayudemos con la difusión de la inscripción a la vacuna y demás para que toda la gente se vacune, porque cuando más gente se vacune, más vacunas van a llegar a Cañuelas para aplicarse, nos ofrecieron 8 becas, porque somos 8 concejales, para que ocupemos con lugares administrativos dentro de las 2 escuelas designadas para la vacunación, a un trabajo administrativo para cumplir horarios de 6 horas diarias de lunes a viernes o de 12 horas diarias sábados y domingos para esos 8 becarios. Nosotros en un principio aceptamos ese ofrecimiento del intendente municipal, todos los concejales aportamos los nombres y después, por cuestiones que salieron en los medios de comunicación con respecto a que se publicaron los listados de agrupaciones políticas que habían aportado lo suyo, por otro lado, agrupaciones también políticas ligadas al kirchnerismo salieron a la con identificación política como pecheras y demás, que nosotros no estamos de acuerdo, salieron a los barrios casa por casa a inscribir a la gente, porque nosotros creemos que eso lo tiene que hacer el Estado. Y en ese marco, luego de haber puesto los nombres, los concejales radicales decidieron dar de baja sus nombres. O sea, apoyaron, por supuesto, el comunicado nuestro en el que nosotros manifestamos que adherimos y que estamos de acuerdo con el ofrecimiento de participar en el programa de vacunación, pero dieron de baja los nombres que habían propuesto. Con lo cual, esa fue la situación. Esto, por supuesto, es algo normal que pasa dentro de los espacios políticos y de los bloques, que por ahí se cambian las decisiones por X circunstancias, pero lo que es importante acá aclarar para mí son dos cuestiones. La primera es que fue un ofrecimiento institucional por el trabajo que nosotros venimos haciendo junto con el municipio contra el COVID. No quita que nosotros tengamos una posición muchas veces encontrada con el municipio, con las políticas que se llevan adelante contra el COVID. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo que sean las escuelas las que sean designadas para vacunar, sino que sean centros de vacunación, porque estamos muy comprometidos con la apertura de todas las escuelas para el 1 de marzo y tampoco recibimos por estos ofrecimientos ningún tipo de condicionamientos en ninguna opinión política ni nada por el estilo. Nosotros no estamos de acuerdo que se hagan en las escuelas, que sean designadas escuelas, 2 escuelas muy importantes de Cañuelas porque es la media de Máximo Paz y la escuela industrial, porque nosotros queremos que todos los chicos empiecen su ciclo en forma presencial este año en las escuelas con los protocolos. Tampoco queremos que se generen contagios. Creemos que también el oficialismo quiere que los chicos vayan a las escuelas. Creemos que estamos en la misma sintonía y nadie quiere que esto propague o genere peligro de contagio y demás. Sí, nos parece que la educación tiene un valor superlativo y que con lo que hemos perdido durante todo el año 2020 no se puede repetir en el 2021 y el Estado es el que tiene que encontrar la vuelta o las circunstancias o las condiciones para que el ciclo lectivo se cumpla en forma presencial, porque si no el daño que se le produce a los chicos en su factor social, cognitivo, educacional, de todo tipo, cada vez es más grande. Entonces creemos que tenemos que trabajar todos para que las clases empiecen el 1 de marzo en toda la provincia de Buenos Aires, en Cañuelas, en todas las escuelas, y ver de qué forma eso no hace que el virus se propague. Nosotros, a ver, siempre estuvimos de acuerdo con todo lo que aporte a que el virus no se propague y a terminar con esta pandemia, que es un problema social para todo el mundo y para Cañuelas en particular, con lo cual nosotros no somos antivacuna. Desde un sector, digamos, desde los diputados nacionales, hay un sector de diputados nacionales de Juntos por el Cambio que pedía que se cumplan los protocolos para, de los lugares científicos específicos, que diga que la vacuna es viable y que no tiene consecuencias, de segundas consecuencias o efectos en la gente cuando se lo da o en los mayores de 60 años. Creemos que todo eso ya está comprobado. Nosotros nunca nos manifestamos en contra de la vacuna. Hoy es la solución que tenemos y nosotros consideramos que hay que vacunarse. Al revés, nosotros creemos como, porque de esta, a ver, en estas circunstancias hay que comportarse en forma seria e institucional buscando la solución del problema de la gente. Hoy la única solución que tenemos a mano y posible es la vacuna. Vacunarse es una potestad, no es que nadie te pueda obligar a vacunarte, porque es tu cuerpo. Pero también hay una cuestión social que es que tenemos que cortar la propagación del virus. Nosotros recomendamos a la gente que se inscriba a vacunarse y que se vacune. Nosotros, o sea, lo decimos y nunca estuvimos en contra de esto. Hoy lo decimos abiertamente y creemos en esto, por eso también aceptamos la participación en el programa de vacunación porque creemos en la herramienta. No, no, no hubo ningún. A ver, en el bloque en realidad no hubo desacuerdos. En el bloque, en principio, por unanimidad aceptamos la propuesta y todos aportamos un becario. Después de las circunstancias, los concejales radicales decidieron dar de baja ese becario, pero, o sea, el comunicado en el que aceptamos la propuesta y aceptar y participar del programa sigue estando por unanimidad decidido. Digamos, no es que ellos se bajaron de participar o apoyar en el programa de vacunación o estar de acuerdo con vacunarse. Con lo cual no hubo diferencias. Por eso el comunicado salió por unanimidad del bloque y en ese sentido no hubo diferencias. Sí, aclarar que en otras circunstancias sí hay diferencias. Y puede haber diferencias con los concejales radicales o puede haber otro tipo de diferencias entre los concejales del PRO, con algún concejal radical dividido con otros. O sea, esto es, nosotros nos manejamos en un marco democrático en el que cada decisión se le da la opinión a cada concejal. Y que después de todas las opiniones y todos los puntos de vista y demás, si hay unanimidad y hay consenso y logramos, digamos, persuadir al resto o se logra persuadir con una idea, se vota por unanimidad y si no, se vota por mayoría y se aceptan los consensos porque así es la democracia. Con lo cual, en este sentido, esto no implica ningún tipo de quiebre, ni de enojo, ni de ningún tipo de nada en el bloque, es el trabajo normal que se hace habitualmente y de esa forma trabajamos y venimos trabajando bien y vamos a seguir trabajando durante todo el año. Creemos nosotros que la gente debe inscribirse a la vacuna. Yo creo que es importante hoy es inscribirse a la vacuna porque la realidad es que la vacuna todavía no está. Creo que también eso pasa en el marco de las cuestiones políticas que se aceleran a los que en realidad está pasando. Se llama vacunarse y las vacunas todavía no están. Urge que las vacunas lleguen. Hoy es necesario inscribirse porque a mayor cantidad de inscripción, mayor cantidad de vacunas van a llegar a Cañuelas y está comprobado científicamente que estas vacunas parecen funcionar en un porcentaje muy alto. Sí aclarar que una vez que se den estas vacunas no es que se supera el problema, sino que en vez de estar 100% uno susceptible a estar contagiado, va a estar más o menos un 8% susceptible a estar contagiado y en el caso de que se contagie, las consecuencias van a ser mucho menores para su salud. O sea, lo que sí seguramente va a bajar con esta vacuna son los casos de terapia intensiva, los casos de peligro de muerte y demás. Pero es fundamental para que nosotros podamos empezar a funcionar desde lo escolar, desde lo económico, desde lo empresarial, desde todos los factores, más o menos con cierta normalidad, hasta que se encuentre la cura definitiva de este virus.